Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. De la Azotea, en el dial, 88.7, la señal. Es el lugar, es nuestra voz. Estamos donde tenemos que estar. De la Azotea, en el dial, 88.7, la señal. Es el lugar, es nuestra voz. Estamos donde tenemos que estar. Llegada la noche, prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Mantengo alejado de quienes esperan que el azar, el sueño, el tumulto les dé oportunidad de escapar a sus insuficiencias. Me recuerdan demasiado a quienes antaño creían que era cosa de Dios la tarea de salvar sus existencias truncadas. Esto decía Georges Bataille allá por 1936. Y con estas palabras iniciamos el programa número 52 de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, acompañado de Coti y Seba, que les damos los tres la bienvenida. Buenas noches a todos desde aquel lado. Santi, Seba en la cabina. Haciendo volar la nave. Otra legión con Tuti. Así que bueno, arrancamos en este programa especial, por ahí hoy dedicado a hacer una serie de elogios escriturales. Y contar que bueno, pueden comunicarse, mandarnos mensajes ahí a las redes sociales de Facebook e Instagram, e incluso hasta el mail, uh-huh. La Legión Nocturna Radio, o si no también WhatsApp a... mensajitos al 2235-828700. Ahí pueden dejar también algunos mensajes que podemos compartir durante el programa o en los programas que vienen. También saludar a la gente de Radio Comunitaria de allá, FM El Orejano 98.1, que los sábados a las 22 replica este programa para toda la gente de Villa La Angostura, del sur. Creo que alcanzan ahora hasta Bariloche. Así que mandarles un abrazo enorme a aquella gente que como siempre decimos, pronto están cerca, aunque estén por allá. Y con esto arrancamos entonces. Vamos a conversar algunas cosas diversas. Hoy va a ser un programa agitado. La noche no espera. El fuego es urgente. La antorcha se enciende en la Legión Nocturna. Los martes, 22 horas. Con esta música movilizante arrancamos entonces este primer bloque. Y Coti, hoy quería traerte un pequeño fragmento de una vieja carta muy antigua, ya por el siglo XVI, que escribió un personaje que muchos lo conocemos como, se dice, el padre de la filosofía política moderna. Y que me interesa por una cuestión muy particular que quería preguntarte y conversar, que conversemos un poco, porque lo que aquí cuenta Nicolás de Maquiavelo en esta carta, que agradezco muchísimo a un querido docente y profesor que me compartió este fragmento de una conversación que estuvimos estos días, ayer y hoy. El profesor se llama Fernando Bárcena, es docente de la Universidad Complutense de Madrid. Y quería mandarle primero un saludo, un abrazo, que ayer justo presentó uno de sus libros, se llama Maestros y Discípulos, y entre esas conversaciones que hemos tenido hoy por la mañana, me compartió esta cita, este fragmento de una carta que me parece muy amena, y la voy a leer y te quiero compartir una pregunta a ver al respecto de esto. Maquiavelo decía entonces lo siguiente en una carta a un querido amigo. Llegada la noche, me vuelvo a casa y entro en mi escritorio. En el umbral me quito la ropa de cada día, llena de lodo y barro, y me pongo paños reales y curiales. Vestido decentemente, entro en las antiguas cortes de los antiguos, donde me nutro con aquel aliento que solo es mío y para el cual nací. No me avergüenzo de hablar con ellos, de preguntarles por la razón de sus acciones, y ellos con su humanidad me responden. Durante 4 horas no siento pesar alguno, me olvido de toda preocupación, no temo a la pobreza, no me da miedo la muerte, me transfiero eternamente en ellos. Esto decía cada vez que se encontraba con sus libros en las noches de allá por el siglo XVI. Y la pregunta por ahí que tengo, si es que existe algo con el cual conversás de noche, al volver después del largo día, de ir y venir, como solemos hacer. Y cuando decíamos conversar, esta idea de conversación también mucho tiene que ver con esos objetos no humanos, bien vitales, pero que están en compañía, ¿no? Uh-huh. Que es algo que todas las noches en general uno hace cuando llega a su casa. Uh-huh. Sí, se me venían así como algunos objetos. Bueno, medio rituales, como una copa de vino. Hablo con la copa de vino. bueno, y mientras cocino algo. Y no me puede faltar alguna música. Últimamente estoy con la música clásica bastante. Así que... Y después recién pensaba como que se me... Como que mientras cocino o como o bebo, pienso bastante como en los gestos. En los gestos del día. Bueno, yo al trabajar con niños, como que, como eso, como en las pequeñeces y en las sutilezas del día. Con niños o con no niños también, dando clases, como con eso, me quedo como con ciertas cositas chiquitas de cada día. Con esas imágenes que van acompañando el día y que van sorprendiendo también. Como reviviendo y resignificando a la noche, es como... Para mí la noche es un momento muy particular, soy muy nocturna. Entonces, como que sí, siento que es un momento muy de... sí, de resignificar y de eso, de revivir el día, lo que me haya acontecido. Lo que conversamos con Fernando en razón a esta cita de Maquiavelo, de esta carta hermosa, es mucho más larga, pero este fragmento particularmente, era el hecho de... lo imprescindible que es poder generar ese espacio de intimidad con el cual uno conversa consigo mismo, pero con esas, digamos, esos entes no humanos, como decimos acá, en este caso, en el caso de Maquiavelo son los libros, vos decías, con los recuerdos del día y esos gestos que se van tramando, porque en definitiva son, o así me resultan, una especie de reservorio vital con el cual uno, digamos que se da otro flujo de vida con respecto a toda la vorágine cotidiana, sí. Y demás, y particularmente a mí me pasa con los libros, entonces como que yo encuentro en los libros, conversando hoy también, decía esto de, a mí me pasaba muy de joven, cuando, bueno, no soy tan grande, pero sí en mi pequeña baja adolescencia, de encontrarme con esa gran asamblea que son los libros con los cuales uno conversa mucho y se pregunta, interroga y es como sentir que te están contando en este momento algo. Y eso creo que es lo mágico que tiene la literatura, lo mágico que tiene la escritura también, saber que hay algo ahí que está vivo, que se te está transmitiendo, ¿no? Como un torrente de tinta que aparece en la vida. Y eso me parecía muy, muy lindo. Sí. Bueno, yo no estoy leyendo tanto, pero el I Ching consulto a veces, algunas noches. ¿Mirá? Uh-huh. Sí, estoy ahí como descifrándolo, decodificándolo. Bastante, medio difícil, pero es difícil, muy interesante. Sí, sí. El gran libro el I Ching. Bueno, un día podemos llegar a hablar un poco del I Ching y conversar sobre artes mágicas y mánticas. Exacto. Del Antiguo Oriente. Invitar a alguien que también. Obvio. Uh-huh. Sí. Tengo una persona que podemos invitar muy bien, a hablar. Me encanta. Así que podemos hacer eso. Bueno, vamos a dar paso entonces en este programa, como decíamos, 52 de la Legión Nocturna. Y vamos a picarla un poquito. Nuestra dignidad es encender la noche, hacer de la vida un acto de sabotaje. La Legión Nocturna. Arte y filosofía de combate. Martes 22 horas. De la buena conciencia que tenemos con respecto a la salud, parece que estamos habituados a considerar que, en el sentido común, la salud, con la salud no se jode. Esa expresión nos lleva a dar cuenta que hay un silenciamiento explícito. Cuando se pone en juego la salud, hay que callar. Muchas veces ese silencio es autoinfligido, tendemos a callarnos respecto a toda crítica posible en relación a la salud de las personas. Esto trae alguna consecuencia, sobre todo en los modos de pensar que el sistema de salud y las políticas sanitarias evocan. Digo esto porque hace mucho, mucho tiempo, que desde las clases, desde los encuentros, desde las publicaciones, se viene hablando de biopolítica, de todo lo que ello implica en relación a las vidas que portamos y su vínculo con la gobernabilidad. Lo que me interesa hoy, particularmente en esta fecha de la Legión Nocturna, es que este fenómeno global de la pandemia se ha puesto como un cepo, como una especie de bozal, una especie de tapabocas real con respecto a la crítica al sistema de salud mercantil con el cual veníamos lidiando y en el que hoy es evidente a partir de la lógica de las vacunaciones. Estaba bien hace tiempo hacer referencias en las clases, en las publicaciones, a la biopolítica, es decir, a la tanatopolítica o a la necropolítica, todos esos términos que a nosotros nos permiten analizar y vincular la vulnerabilidad generalizada con la cual existían ciertos patrones estandarizados de actitudes para establecer la regulación de la conducta de las personas, es decir, para gobernarnos. Estaba todo bien, hasta que llegó la pandemia, hasta que la cuarentena nos hizo callar, porque ahora parece que la salud está en peligro real, verdadero, dicen, ¿no? Pero, ¿no estaba ya hace mucho tiempo puesta en peligro? Me sigo preguntando si esta pandemia no es un ensayo generalizado de implementación de una nueva, aunque tal vez vieja, red de acciones, de intervenciones sobre las conductas de las personas. Si esta pandemia no vino bárbaro, sin buscarla, ¿no? Sin elegirla, para incrementar los controles de las personas, el registro de actividades, la documentación regulada y la fiscalización de toda transacción, de toda circulación y de toda presencia. No solo estadísticamente, en el sentido de seguridad sanitaria, sino para asegurar la demarcación racista y clasista de las existencias ciudadanas. Me sigo preguntando si esta pandemia no fue la gran excusa, la excusa perfecta para incrementar al máximo las intervenciones de los cuerpos y las vidas por parte de los sistemas de seguridad informatizados. No sería tan ingenuo de mi parte como para pensar que el virus no existe. Esta graciosa, aunque malintencionada, ¿no? Intención de estos que desde los sectores liberales y opositores han defendido, diciendo que el virus no existía, ¿no? Es muy gracioso eso. Pero lo que la pandemia es, evidentemente, una farsa. Porque la pandemia es un discurso específicamente político. Y esto hay que destacarlo, sin duda. Por sobre todo, es un discurso político. Hay una materialidad de la pandemia y esa es la densa sensibilidad que se establece desde las formas del decir, del hacer, del pensar, que la misma idea de pandemia provoca. Para María Galindo, nuestra sacerdotisa activista de Bolivia, la pandemia es un hecho político porque No por, digo, porque no es porque sea inventada, inexistente o haya sido producida artificialmente en un laboratorio. La pandemia es un hecho político porque está modificando todas las relaciones sociales a escala mundial. Y es por eso legítimo y urgente pensarla y debatirla políticamente. La pandemia es un hecho político porque se presenta como la consecuencia de un modelo capitalista global que pasa de su versión ecocida a su versión suicida. Abre, o mejor dicho, evidencia, dice María Galindo, la relación sistémica entre ecocidio y suicidio. Hay algo que marca María que es puntual, que es ya no una inmunización de rebaño o inmunidad de rebaño, sino, dice ella, una sumisión de rebaño. Y esto tiene que ver con que la pandemia ha instalado un léxico estandarizado a nivel planetario, uniforme y extendido en todos los países. Sirve para la reconducción de la vida social a una sociedad disciplinaria. Palabra por palabra se cuadricula la vida para reducirla al miedo, a la vigilancia, a esa vigilancia legitimada por el Estado sobre toda nuestra vida, a la disolución de las formas de colaboración y organización no estatales. Las únicas formas colaborativas revalorizadas han sido reducidas a una suerte de paternalismo asistencialista sin potencia politizable. Entonces la amputación del deseo es una de las mayores constantes que esta pandemia está trayendo. A mí lo que me interesa destacar es que, por lo que dice María, es que hay una especie de léxico pandémico que está circulando todo el tiempo y que parece ser que hay que utilizarlo en función de eso para poder estar dentro de la lógica del buen sentido y el sentido común. Se habla de bioseguridad como el conjunto de medidas que tienen que ver con el peligro mortal del contagio. Deberíamos cambiar la palabra seguridad por la de vulnerabilidad y el sufijo bio por la de necro, como para tener una necrovulnerabilidad en lugar de bioseguridad. Se habla también de distanciamiento social y aislamiento, que no son los 2 metros que necesitamos para evitar el contagio, sino que son los contenidos de agudización del encerramiento sobre uno mismo, del salvarse a sí mismo pese al otro, que termina siendo siempre peligroso o el gran peligro por excelencia. Por eso aparece la idea de cuarentena como la única solución y es la única medida que desde la peste de la negra de la Edad Media todavía es la única manera de salvar estas situaciones. Entonces tenemos bioseguridad, distanciamiento social y aislamiento, cuarentena, aparece la idea de toque de queda y confinamiento, que no son los únicos términos que forman parte del léxico pandémico y que en esta parte del mundo han representado a las dictaduras militares, que están en nuestra memoria viva, esta idea de toque de queda. Por eso repudiamos permanentemente la lógica de poder utilizar dentro de estas formas de cuidado y que se hable de cuidado con un lenguaje militarizado. Me parece que en ese punto hay que rever las formas de expresión. No hace mucho, hace un par de días, el ministro Trotta utilizó un término como proceso de reorganización pedagógica. Y me parece que eso es un descuido muy grueso para nuestra historia y que hay que tener mucho cuidado cuando se expresan términos de esa manera. En cuanto tal, la propuesta de María Galindo pasa por romper con el contrato sanitario mundial. Hay un contrato regulado por este término de vocabulario y sobre todo por la lógica de la vacunación. Antes de recibir la vacuna, dice María, es urgente saber qué es lo que estamos recibiendo. No para plantear la desobediencia o la no vacunación, no es esa la cuestión, sino para no aceptar pasivamente la vacunación como quien recibe el hierro de marcación de ganado. También tenemos que debatir ideológicamente su sentido político, y que no tiene que ver con que si una vacuna es de un país o de otro, está muy lejos de eso. La vacunación no es una solución, por mucho que los gobiernos del mundo entero busquen presentarla como tal. La vacunación es una solución parcial hacia el tránsito a un nuevo orden que aún no tiene nombre. Es una medida de sobrevivencia que deja intacto el cuestionamiento estructural sistémico. Por eso decíamos hace un rato, guarda, porque evidentemente acá hay algo que no estamos discutiendo de fondo. Estamos aceptando un montón de cosas sin ni siquiera ponerlas en cuestión. Por eso es necesario que se rompa este contrato mundial sanitario con el cual estamos pactando de manera ciega, ¿no? Dice María, la fila de vacunación es un diagrama de jerarquías mundiales de carácter colonial sin metáfora, sino de manera directa. El orden de prioridad es el orden de la capacidad de pago. Bueno, lo hemos visto ahora con el tema de las vacunas y quién las adquirió por sobremanera, como por ejemplo el gobierno de Canadá. A su vez, en cada sociedad el orden de vacunación representa internamente a sí mismo todas las formas de una jerarquía que, además de ser la del pago, también tiene que ver con lo que hemos visto hace poco, los privilegios de la cercanía de quien posee la vacuna. Por eso, las vacunas son la materialización de poderes supraestatales que son los que gobiernan el mundo. No es la Organización Mundial de la Salud la que organiza la distribución equitativa de las vacunas, sino que son las empresas que disponen el orden de provisión de las vacunas. Por eso, hay una idea que es fundamental para todo esto. Nadie está discutiendo la ley de patentes. Entonces habría que ir a discutir puntualmente el lucro que hace detrás con la salud de las personas. Por eso quiero terminar este pequeño bloque, un poco ígneo, un poco furioso, que viene con toda la fuerza de estos días que han pasado, donde María Galindo dice obsolescencia política. Y me parece clave porque los gobiernos se benefician de la administración de los estados, pero no gobiernan. Son administradores secundarios de un orden colonial, patriarcal, extractivista. Ese hecho tan tangible hoy reconduce radicalmente nuestras luchas y nuestros horizontes. La clásica diferencia entre izquierda y derecha para interpretar el campo político se convierte en obsoleta, porque el fascismo es lo que se ha filtrado en el léxico de ambas facciones, izquierdas y derechas. Entonces, estamos en la transición del régimen neoliberal al régimen neoliberal de corte fascista. Y eso, la izquierda ni siquiera lo visualiza, porque si las categorías de análisis y organización social que nos ofrecía la izquierda ya estaban caducas, hoy quedan totalmente obsoletas. Por eso, no es fortaleza lo que necesitamos, sino conciencia de nuestra vulnerabilidad. Todo está sucediendo a gran velocidad, aunque el tiempo se ha detenido. La velocidad de los cambios es la velocidad de la metamorfosis profunda. Interpretarla a riesgo de equivocarnos en nuestra apuesta. La Legión Nocturna, un programa de pensamientos combativos, artes insurrectas y políticas inflamables. Ahora, en La Legión Nocturna, manifiestos. Continuamos entonces en La Legión Nocturna con Catupecu de fondo, agradeciendo ahí a Seba, que musicaliza siempre sorprendentemente nuestras noches, y con Coti. En nuestra sección de manifiestos, hoy queremos leer, compartirles un maravilloso texto que fue escrito y leído por Virginie Despentes. Se escribe Despentes. Nosotros acá en Argentina decimos Despentes. Un texto que escribió el viernes 16 de octubre del 2020 en el Centro Pompidou, que leyó ahí en París, en el marco del seminario que Paul Preciado hizo, que se llamó Una nueva historia de la sexualidad y nuestro manifiesto. Un fragmento de ese escrito, que se llama Creación de un cuerpo revolucionario, es lo que compartiremos hoy en voz de Coti para todos les legionarias. Si decimos revolución, tendremos que decir dulzura. Es decir, comenzar por aceptar que estamos del lado de una estrategia no productiva, no eficaz, no espectacular, y que solo el fervor permite abrazarla. Solo la convicción de que no necesitamos ni tener razón ni señalar el error para dar cuerpo colectivo a algo más de lo que ya existe. Que las cosas que más importan no son las que acumulan likes para el día del juicio final, sino que comenzamos a sentir que estamos en una posición de fuerza. Aunque ocupemos menos superficie espectacular, estamos en posición de fuerza, porque ya hicimos la experiencia de vivir de manera diferente, en cuerpos diferentes, que no nos causan más vergüenza. Modificamos nuestras vidas, los discursos, modificamos el espacio con nuestra sola presencia. Y es la alegría que sacamos de eso lo que hace que nosotros, el cuerpo colectivo revolucionario, es por eso que algunos de nosotros hicimos la experiencia del disparo asesino de aquellos que no nos soportan simplemente por lo que somos. Ellos están convencidos de que la dulzura debe estar reservada al hogar, a la buena mujer y a su perro, y nunca al espacio público, nunca al mundo donde vivimos. Esos tendremos que comprender que si están ebrios de rabia, es porque nosotros hemos comenzado a ganar. Ellos quisieran pedalear hacia atrás con todas sus fuerzas para volver al tiempo en que podían decir: vos te ocultás, vos te callás, tu palabra no es política. Pero ellos saben que una vez que salimos, nuestra libertad contamina. Hemos comenzado ya a cambiar el mundo. Los que piensan que deberían hacernos callar, piensan en prisión, sumisión por la fuerza, realidad única. Piensan diván, policía, baño de sangre, secuestro, interrogatorios, tortura, censura, vigilancia. Sueñan con un papá absoluto, con un adulto que sería todo, y sobre todo los protegería de ellos mismos. Sueñan obediencia, sumisión, disciplina. Ellos tienen la ventaja de soñar un mundo que ya existe, que tiene razón en todas partes. Nosotros tenemos la ventaja de no creer que es inmutable. Lo que es irremediable es la muerte de todo lo que conocemos como realidad. Lo que es irremediable es el cambio. Lo que es irremediable es la rapidez con la cual la realidad se reinventa contra la pesadez de nuestra conciencia. Lo que nos enseña el COVID, entre otras cosas, es que el día que dejemos de ir allí, todo se detiene. Y eso es todo. No estamos gobernados por dioses todopoderosos que existen sin nosotros para asentar su burdel. Estamos gobernados por viejos imbéciles que tienen miedo de que su cabello se erice bajo la lluvia, que posan semidesnudos sobre caballos para exigir su gran gravedad. Estamos gobernados por viejos imposibles a los que es absolutamente posible decirles mañana: anda vos a hacer tu guerra. Si es tan importante confiar en el más violento, organicen entonces peleas entre dirigentes y que entre ellos se hagan mierda sobre el ring si tanto les gusta la sangre. Es tiempo de sustraerse a las evidencias. El mundo tal como lo conocemos se destruye. No es una mala noticia. Es el momento de recordar que no estamos obligados por las armas. No estamos obligados por la guerra. No estamos obligados por la destrucción de los recursos. No estamos obligados a tener en cuenta los mercados. El patriarcado es una narración y cumplió su tiempo. Se terminó pasar la vida en cuatro patas bajo la mesa de su festín, comiendo sobre las patas y chuparles la pija ciegas, gratuitamente, amablemente, agradeciendo mucho cada eyaculación. Nos da tanto placer ver los desgraciados. Se terminó. Cuando abramos la boca será para morder o para hablar. Hablar es tan importante como morder. Hablar es lo más importante que hemos hecho en estos últimos años. Nosotros que nunca habíamos hablado. Y lo que hoy cuenta es cuidar nuestra palabra. Si queremos decir revolución, debemos permitir a la palabra tomarse allí donde nunca se tomaba. Nos hace falta abrir espacios. No zafé, porque zafé no existe cuando hay que vomitar su mierda. Pero de escucha sincera. No es cuestión de buena voluntad, sino de sinceridad. Escucha sincera es lo que debemos aprender, no para reconfortarnos en eso que nos viene bien, no para preguntarnos si eso va a mejorar nuestros respectivos negocios, sino escuchar sinceramente, tomándonos el tiempo de escucha. No se puede escuchar la palabra si está confiscada por un tribunal. Necesitamos aprender a escuchar sin que el objetivo sea declarar culpable o inocente. Todo el circo del juicio despierta el viejo mundo. Nos importa un carajo saber quién es culpable. Cómo escuchar, recibir, curar, para luego transmitir algo diferente que los ropajes del poder. Debemos aprender a sacarnos de encima la autoridad. La Legión Nocturna. Un programa de filosofías indóciles y artes insurrectas. Martes 22 horas. Y después, que siga por donde se pueda. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. en Catamarca 1017 entre Balcarce y Libertad, Almacén Don Luis. Tenemos comidas caseras, empanadas, tortillas de papa y de acelga, tartas de verdura, ensaladas de verdura, sándwiches de milanesa de pollo, sándwiches de bondiola de cerdo. Lo que necesites, lo que te hayas olvidado o lo que más te guste, en Catamarca 1017, Almacén Don Luis. No te podés perder porque en la puerta está la bandera de la radio. En Instagram, arroba almacén Don Luis MDP. Aceites medicinales a base de CBD. Cremas hidratantes para psoriasis y diferentes dolencias. Ungüentos. Búscanos por redes sociales. En Instagram, Fuente de Vida CBD. En Facebook, Fuente de Vida Aceite Medicinal. O al 223-455-2557. Una alternativa natural para tus dolencias. Comunícate y consultanos. Ecolimpio Plus. Productos, materiales e insumos de limpieza. Todo lo que necesitas para la higiene de tu casa o tu lugar de trabajo, en tu casa o donde lo necesites. Hacemos entregas a domicilio. También nos puedes encontrar en Perfumería Ema, Bermejo 355, local 14, y en Autoservicio La Loma, Mario Bravo 3840, local 12. Llámanos o escribinos al 2235-479217 o 2235-411200. Ecolimpio Plus. Trabajamos con empresas, balnearios y negocios y tenemos Mercado Pago. Esta semana, jabón premium por 5, más suavizante por 5, más lavandina por 5, más desodorante para piso por 5, más lavavajilla por 5, más lavandina en gel por 1 litro, más desengrasante por 1 litro, más limpiavidrios por 1 litro, 1.180 pesos. Encontrá esta y otras ofertas en Ecolimpio Plus en Instagram, mencionando Radio de la Azotea, descuentos en todos los combos. En Castelli 3067, Pizzería Nápoles. Te invitamos a probar 80 variedades de pizza y otras 20 de empanadas, premiadas en concursos internacionales. Tomamos pedidos para llevar al 472-6472 y al WhatsApp 223-530-3195. También hacemos envíos a domicilio. Tenés que conocer nuestra cerveza artesanal y una exclusiva y muy sabrosa carta vegana. Pizzería Nápoles, Castelli 3067. Te va a gustar y nos vas a recomendar. No dejes de escucharnos. Pasa en la radio comunitaria de la ciudad. Pasa en modo random, lunes a viernes desde las 13. Una denuncia que ha circulado por las redes sociales que vincula a un médico traumatólogo de la ciudad. Esta denuncia es por acoso sexual. Estamos hablando del doctor Marcelo Greco, quien atiende en la clínica de fracturas. Ya estamos en contacto con Natalia Fasano. Bien. ¿Quién es la víctima? Me empieza a hacer movimientos en el cuello y me dice, ¿te afloja ahí? Sí, más o menos. A ver, a mí me dolía el brazo. No entendí el manoseo en el cuello. Pero me dice, no, porque del cuello se desprende. Bueno, yo no soy médico, no entiendo. Listo, bueno, él sabe lo que está haciendo. Me baja el barbijo y empieza con comentarios como, bueno, pero por ahí lo que tenés que hacer es relajarte un poco más. Por ahí necesitas más unos mimos. Y entonces ya ahí me empecé a poner tensa, incómoda, y no sabía cómo manejar la situación. No supe cómo manejar la situación. Realmente hay gente que me pregunta, ¿cómo no hiciste nada? ¿Cómo no saliste gritando? ¿Cómo no? No me salió. Me quedé choqueada, me quedé dura y tensa. Radio Comunitaria de la Azotea. 17 años gestionando y produciendo comunicación participativa. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. La trayectoria de las moscas. Hoy vamos a hablar de esta obra que se va a estrenar este jueves en el Teatro Auditorium. Y es un absurdo en un acto que aborda las particulares reflexiones existenciales de dos mujeres atravesadas por los recuerdos del pasado, la soledad y la incertidumbre de la nada misma. Estamos, está del otro lado uno de los actores, Maxi Mena. Hola Maxi, buenas noches. Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas. Buenas noches, ¿cómo va? Buenas. Muy bien, acá terminando el día. Muy bien. Por suerte, con ansiedad de que llegue el día del estreno, ¿no? Como tiene que ser. Sí, ¿cómo están con eso? ¿Cómo viene todo? Bueno, la verdad, trabajando mucho esta semana, estos días, porque bueno, son los últimos y queremos llegar lo mejor posible, ensayando, terminando de escribir un poco, porque un poco la obra es eso, se va escribiendo en el momento que se va haciendo. Bien, eso me preguntaba, si eran textos buenísimos, ¿fueron poniendo el cuerpo y fueron saliendo los textos? ¿Cómo fue? Sí, básicamente sí, entre improvisaciones, ideas, algunas cosas para probar, se fue armando la dramaturgia, digamos, de la obra. Bien. Que armamos para este ciclo particularmente. Bien. Y bueno, estamos con Maxi Mena, que es uno de los actores, y la otra actriz es Carla Areta. Van a estar estrenando este jueves en la Sala Piazzolla del Auditorium. Y bueno, ¿nos querés contar un poco cómo nacieron estos personajes, o si tuvieron así como algún disparador, o desde dónde los atraviesa como esta historia o algo? Bueno, un poco en algunos entrenamientos que veníamos haciendo, como con Carla trabajamos hace mucho y siempre trabajamos el formato corto, y justo tuvimos la posibilidad de tener una escena un poquito más larga, que era corta para una obra, pero larga para una escena. Así que bueno, la trabajamos un poquito más y encontramos los personajes. En verdad vamos a ver el jueves cómo nos encontramos en el escenario con el público, después de un año de no trabajar, así que con mucha ansiedad a ver qué pasa con los personajes, con el público ahí. Claro, tal cual. ¿Cómo los...? Te quería preguntar dos cosas, se me venían. ¿Tienen como una mirada externa o se dirigen ustedes? En esta, digamos, este proceso que hicimos, sí. Bien. No tuvimos otra mirada, lamentablemente. Bien. Pero bueno, se dio así. Sí, pues fue un proceso muy extraño y bueno, llegamos así entre nosotros. Confiamos, sí. Igual, nos divierte mucho estar ahí jugando en el escenario. Qué bueno. Yo los he visto, los hemos visto en algunas varietés y nada, son realmente divertidos. Y así que, bueno, yo creo que va a haber mucha gente este jueves. Ahí ojalá. Viéndolos, sí, yo creo que sí. Y te iba a preguntar ¿cuándo arrancaron, en principio, a poner el cuerpo y a que surjan la obra, las ideas para la obra? Como la obra en sí, un poco salió ya con durante el año, con ganas de hacer un proyecto con el dúo. Entonces, nos empezamos a juntar a armar escenas cortas, como te decía un ratito. Bien. Por ahí la pregunta era si habían nacido como en la pandemia, o antes ya lo habían pensado, o se empezaron a juntar el año pasado. No, fue en este año. Como obra fue cuando nos dijeron hay una fecha en el auditorium y dijimos, bueno. Aceleraron. Elegimos el nombre, empezamos a ensayar, a darle una forma, ya a cerrarlo dentro de todo un poquito. Bien, qué bueno. Bueno, van, el código de ustedes principal, el absurdo, ¿no? La comicidad. Sí, intentamos ir por ahí, que es lo que naturalmente capaz más manejamos, yo no sé, pero sí. Bien, van por ahí. ¿Nos querés contar algo así en particular, Maxi? Si no, ahora vamos a decir los datos. Básicamente, invitarlos y agradecerles. La difusión, ya que nos viene bien. Buenísimo. Te esperamos el jueves 25 a las 21:30 en la Sala Piazzolla del Teatro Auditorium. Bien. Y que bueno, que las entradas son por plateanet.com. Eso, quedan solamente. Todavía, así que... Quedan, buenísimo ese los dato. Invitamos reinvitados. Y pues tampoco sabemos cuándo la vamos a volver a hacer. Bien, eso... Vamos con todo. Eso te iba a preguntar. No tienen otra fecha por ahora. Por ahora no. Bien. Por ahora no. Bien, bien, bien, bien. Bueno. Ojalá que sí. Ojalá que sí, y seguramente sí. Que sí. Porque es algo nuevito, así que... Sí, con ganas de hacerlo, y imagínate que crezca. Y sí, claramente, claramente. Seguro. Bueno, los empujamos y les deseamos lo mejor ahí, con estas ansias de... Bueno. De estar ahí en escena. Entonces, es este jueves en la Sala Piazzolla, las entradas solamente por Platea.net. Y bueno, invitamos a todos, es un precio súper accesible, con todos los protocolos y todo en el Teatro Auditorium. Así que, bueno, Maxi, te agradecemos por estar y por la nota. No, gracias a ustedes por acordarse de nosotros y compartir el espacio. Uh-huh. Un abrazo grande para ustedes y toda la radio. Un abrazote y, bueno, mierda ahí, como se dice en el teatro. Muy bien, gracias. Abrazo. Un abrazo, Maxi. Abrazos, chicos. Adiós. Ahí estuvimos con Maxi Mena, que es uno de los actores de La Trayectoria de las Moscas. Junto con Carla Areta van a estrenar esta obra que vienen ahí viene macerándose este jueves en el Teatro Auditorium. Así que los invitamos a todos los que quieran por Platea.net. Yo quiero compartir algo antes que vayamos al último bloque. Uh-huh. Pensando en esta temporada terrible que ha tenido Mar del Plata y sobre todo para bancar este tipo de espacios, solamente comunicar algo que sucedió hace muy poco, el viernes pasado, en el espacio cultural comunitario La Vía Orgánica, frente al ataque persecutorio de uno de los integrantes de ese espacio. Hoy se ha convocado a las 11 de la mañana una rueda de prensa, se suele decir, para comunicar que este viernes, mientras se desarrollaba un ensayo abierto de cumbia, en el espacio de La Vía Orgánica, la policía bonaerense junto con la patrulla municipal montaron un operativo de desalojo con más de 6 patrulleros y 2 grúas, amenazando con llevarles los equipos y fotografiando y filmando el espacio, insultando violentamente a quienes se encontraban disfrutando del evento. No conformes con esta situación, estoy leyendo un comunicado de la propia Vía Orgánica, una patrulla municipal siguió durante 40 cuadras a uno de los compañeros en una clara actitud persecutoria ante quienes se organizan y desarrollan el arte y la cultura libre y popular en nuestra ciudad. Termina diciendo el comunicado: no nos quedaremos callades frente a estos ataques, ni permaneceremos en una actitud pasiva. Tomamos esto como parte de un contexto donde las fuerzas represivas tienen el aval y la impunidad para accionar de esta manera. Repudiamos el accionar de la policía de Kicillof y la patrulla municipal de Montenegro. Seguiremos luchando por un mundo más justo, promoviendo las expresiones libres del pueblo. El arte no es delito, termina diciendo la gente de La Vía, así que le mandamos mucha fuerza para seguir resistiendo. Por esos motivos decimos siempre desde la Legión que bancar el arte no es solamente por una cuestión, digamos, de distracción y de disfrute, sino porque el arte evidentemente es político y hay que bancarlo desde esa posición. La Legión Nocturna, un programa de filosofía arrebatada por el mismo fuego que la consume. Último bloque. Quiero generar ahí una especie posible de atmósfera. A ver qué sale para estos minutos últimos de La Legión. Me queda todavía resonando todo lo que leímos de La Vía Orgánica y es como bastante movilizante. Sí, muy. Pero para este último bloque había pensado, estuve recordando estos días como si fuera un recuerdo de estos aquellos bien viejitos, antiguos. Y que me aparecían como si fuera tiempos, un tiempo, así como hoy parece extraño, donde el contacto, el tacto, no era peligroso. O tal vez siempre lo fue, porque en definitiva, capaz que el tacto fue peligroso y antes y no lo sabíamos. Y resulta que antes, pocas personas gustaban del contacto, daban cuenta del contacto, ¿no? Del buen abrazo, de las cercanías íntimas y amistosas y después que te lo arrebatan, parece que algo falta. Queda ese recuerdo de que hoy lo que se ha enfermado Para mí, me parece que lo que se nos enfermó fue el contacto. Que en el contacto está enfermo. Y que se ha debilitado y corre peligro de muerte. Imagino un poco que esa cercanía amable está agonizando. Y hoy quisiera hacer un pequeño elogio del contacto. De lo que se extraña como un roce que nunca quizás se ha tenido, pero que estaba al alcance, pero que se ve también en ese silencio secreto de esa presencia casi imperceptible, que lo dejamos pasar todo el tiempo y que hoy pareciera ser que se ve bloqueado, como decíamos hoy, censurado y demás. Por eso, si hacemos una revisión breve a todo lo que fue en Occidente, el primado de los modos de conocimiento ha sido la forma visual, es decir, la construcción de los saberes a partir de la mirada. Y el esquema de percepción del mundo siempre se tramó desde la simétrica relación que el ojo proyecta sobre las distancias con los objetos que se proponen, ¿no? Que es un conocimiento que se mira a la luz siempre de las sombras que impiden ver, una especie de claridad que disuelve las sombras de la ignorancia, se suele decir. Y el cuerpo se dispone como aquello que establece una resistencia confusa, como parece ser que el cuerpo es el que confunde por su opacidad. En todo caso, es posible decir que la vista, como dispositivo escópico del conocimiento, brinda la experiencia sensible de extensión, de expansión. La vista nos devuelve una textura del mundo, la cual remite a un vocabulario que bien podría referirse a las formas táctiles, ¿no? Lo rugoso, lo liso, lo estriado, podríamos llegar a decir. Y que también incluso se comparte en el vocabulario de la música. La música contemporánea trae, yo pienso mucho en la música electroacústica, con la cual he compartido, específicamente con, si alguna vez escucha mi querida amiga compositora Elsa Justel, me ha enseñado mucho sobre los sonidos rugosos, los sonidos lisos, estriados. Entonces, a mí se me aparece esta idea de que el cuerpo del sonido despliega una multiplicidad heterogénea e intensiva. Y que esas expresiones resuenan con una densidad material que se desarrolla en la espacialidad de la sensación, o en todo caso, es el tiempo mismo el que se vuelve sensible. Y estoy pensando en la materia sonora en todos los aspectos, desde el punk al rock, a la balada, pero que hay una materialidad sonora que se va filtrando y que toca, que la música nos toca, que esa percepción se vuelve, un término específico en filosofía que se utiliza, háptica. Es decir, que conjuga la sensibilidad auditiva y la táctil. Nos tocan en el oído. Quizás la voz en la radio traiga esa, también esa sensación de que toca, de que nos acerca porque llega esa sonoridad que hace vibrarnos en el cuerpo algo especial. Este término háptico, que viene del verbo griego, que es haptomai, que significa entrar en contacto, tocar, agarrar. La simultaneidad del afectar y el estar afectado. Entonces, tocar, esto es clásico, una de las corrientes de filosofía que es la fenomenología, dice tocar es ser tocado y a la vez ser tocante, ¿no? Hay como una relación ahí entre cada vez que vos tocas algo, estás siendo tocado por eso que vos tocas. Entonces sentir es sentirse. El tacto es, en efecto, un sentido excepcional, reacio a esquematizaciones, porque siempre es huidizo, versátil, siempre está en el acto, en el acontecimiento. Pensaba en un viejo libro que se llama El ensayo de una sobre una nueva teoría de la visión, que es de 1709, de George Berkeley, que habla de esa idea. Pero fundamentalmente esta idea del cuerpo que es tocado y que además es un ser tocado, hay dos términos que se usan para eso, que es la tactibilidad y la tangibilidad, ¿no? Pero que lo que se toca, y pienso en Spinetta, y pienso en si quiero me toco el alma, es porque el alma es material. Es el espíritu, hay una materialidad sutil, una densidad que afecta. Entonces todo es cuerpo. Y el cuerpo funciona como una combinación de operaciones hápticas. Pienso en un gran poeta filósofo antiguo que tiene como 2000 años, que se llama Lucrecio, que dijo, el tacto, por los números divinos de los dioses, el tacto es el sentido del cuerpo. Y esa idea, se me viene también Spinoza, otro filósofo, que hay una frase que, bueno, nuestra querida amiga Jimé Torti siempre pone como lema, nadie sabe lo que puede un cuerpo. Hay un lema muchísimo más antiguo que a mí me gusta mucho y que es de Lucrecio y dice lo siguiente: nada puede tocar o ser tocado excepto un cuerpo. Entonces, tocar estremece y hace mover. Apenas acerco mi cuerpo a otro cuerpo, fuera este cuerpo inerte de madera, de piedra, de cualquier material, aunque fuera a una distancia infinitesimal, y el otro me distancia de él todo el tiempo. Hay un juego ahí de cercanías y diferencias, y de instancias y de repulsiones, de empujes, de repeler, pero eso es un ritmo. Y a mí lo que me interesaba, dar cuenta de ese ritmo. Que en definitiva el arte contemporáneo, todo el arte contemporáneo, el arte en general, podemos decir, pero por ahí quizás las artes escénicas hoy, que estuvimos hablando un poco de eso, se presenta bajo una especie de experimentación del tacto. Por eso lo complejo hoy de poder ir a una sala de teatro donde hay que hacer muchísimo protocolo, porque hay algo que flota en el aire que bueno, que evidentemente esta afectación de la pandemia tenemos que revisarla, como decíamos con María Galindo, ¿no? Porque hay algo que nos está diciendo también de a qué nos está afectando. Hay una especie de enfermedad del contacto, por eso decíamos al principio de este último bloque, tenemos el contacto enfermo, ¿no? Hay algo que me gusta decir también de Jean-Luc Nancy, que dice que el cuerpo es tanto gaseoso, líquido como sólido, es decir, es un intercambio permanente, ¿no? Y con Heráclito podemos llegar a decir lo mismo, ¿no? No nos bañamos dos veces en el mismo cuerpo. Heráclito dice en el río, bueno, a mí me gusta decir en el cuerpo. No nos bañamos dos veces en el mismo cuerpo, porque el cuerpo está mutando y cambia. Y cambia a razón de los contactos. Por eso es tan políticamente efectivo el contacto y por eso también es políticamente peligroso. Quisiera terminar esta última parte refiriéndome al pensamiento del tacto. Y ya ahí la flashamos del todo. Llegamos a un punto donde, sea por el lado de la música, sea por el arte escénica, sabemos que lo que se pone en juego en el arte contemporáneo es el tacto, es el contacto. Y estamos diciendo que evidentemente si ante la pregunta ya popular, es decir, ¿por qué se abren todas las cosas y los teatros no se abren o se clausuran o se les impide y demás? Es porque evidentemente el contacto que ahí está funcionando, y digo contacto, digo el contacto háptico, es decir, la voz que toca, la mirada que toca, del arte en particular, es algo que transforma, hace vibrar el cuerpo y hace mutar las ideas. Porque todo es cuerpo y el pensamiento es cuerpo. En ese sentido, Jean-Luc Nancy se pregunta, ¿a qué se llama pensar si pensar es pensar los cuerpos? En el pensamiento del cuerpo, el cuerpo fuerza al pensamiento a ir siempre más lejos, siempre demasiado lejos. Por eso, en el arte nos transporta una extraña sensación de decir que cuando estamos ante una obra tenemos una experiencia de extrañamiento de nosotros mismos. Ese demasiado lejos para que aún sea pensamiento, pero nunca lo bastante lejos para que sea un cuerpo. Esa distancia para que ese cuerpo se solidifique, se encierre en sí mismo. Siempre el arte nos hace vibrar a tal intensidad que transfigura nuestras fibras más íntimas. De ahí que no tenga sentido hablar de cuerpo y de pensamiento, separadamente lo uno de lo otro, como si pudiésemos ser una cosa u otra por separado. Como si pudiesen ser subsistentes cada uno por sí mismos. No son otra cosa que su tocarse el uno al otro, el pensamiento y el cuerpo. El tacto de la fractura de uno por otro, de uno en otro. Esa relación entre cuerpo y pensamiento, ese toque, es el límite, el espaciamiento de la propia existencia. Esto es lo que quería compartir hoy y que hago este recorrido filosófico pura y exclusivamente para poder decir por qué es peligroso hoy para ciertos gobiernos el hecho de que el arte esté funcionando en plena pandemia. No por el hecho de los protocolos y los contagios, sino porque lo que se pone en juego ahí es una crítica que históricamente el arte ha hecho a las formas de dominación que los gobiernos han instaurado como protocolos insistentes sobre las propias vidas. Por eso reivindicamos esta idea, apoyamos, por supuesto, la valentía de establecerse en espacios recuperados, ¿no? Como la Vía Orgánica, que ya hace, creo que si mal no recuerdo, como 10 años que están, uh-huh. y que en este caso creo que impunemente se está, ¿cómo decirlo?, avasallando, atropellando uh-huh. el espacio de cultura que tenemos en Mar del Plata. Por eso quería hacer hoy decir que lo que hay un tacto que es político en ese sentido, uh-huh. que hay que reivindicar el arte como la producción corporal de un pensamiento sensible que lo que hace es transfigurar nuestras existencias. Bueno, hablemos del tacto un poco. Y uno dice, la música toca, tócate algo, ¿o no? ¿Qué nos toca? ¿Qué toca hoy? Hoy toca, para cerrar, La Legión Nocturna, una hermosa canción de Adrián Berra que se llama Natural, del álbum Mi Casa No Tiene Paredes. Es decir, que no puede tocar la pared de la casa. Pero bueno, en fin, queríamos compartir esas reflexiones finales, sobre todo porque también es parte de La Legión la intención de militar el arte como, uh-huh. como un modo de pensamiento, como un modo de intervención política, como un modo de cambiar estas formas de vida que habitualmente las estandarizamos por las lógicas dominantes. Bueno, me quedé ahí resonando con esto de la música y el tacto y de experiencias desde el movimiento y eso. En que... breve invitaremos a algún músico que nos venga a hablar del tacto. Uh-huh. Gracias, Seba, por estar hoy. Siempre agradecido por la amabilidad y el buen arte de la tocada detrás de los micrófonos. Y bueno, nada, gracias, Coti, por estar hoy. Gracias, Santi. Así que nos vamos con Adrián Berra, Natural. Y hasta la semana que viene. Buenas noches. Respira, sonríe, que el árbol te regala el aire más puro del bosque. No recuerdes el cemento de la gran ciudad esta vez, y besa la tierra que besan tus pies. Respira, sonríe, prueba el fruto del árbol prohibido tontos, que más van a hacer para llenarte los bolsillos de polvo y huir. Si aquí amarras tu bote, prefiero seguir. Y te quiero al natural, al carajo con la compostura. Las tetas al aire, la mirada segura y el corazón abierto a los que quieren lastimarte porque no pueden ver la vida, el amor, el sexo y el arte. Oferta el plan del indeciso, ese que busca llevarte por caminos conocidos y enseñarte a vivir.